Bueno, pues bienvenidos a esta tarde fresquita de sevillana. Está mucho mejor que antes de ayer. Y que ayer, sí, sí. ¿Anteayer dónde estabas? En Sevilla. Y paramos acá para ir a Jerez y hacía 44 grados. 47 según el... ¿Hiciste una presentación clandestina antes de ayer en Sevilla? No, ¿ves? Siempre meto la pata. Es que te dije, mira, no me duró ni un minuto. Me hicimos parada, que era... Bueno, queríamos estar un ratito también en Sevilla. Pues que Mariana tiene el pie... ¿Lo cuento que, ya? Sí. Cuenta. Sí, sí. Confiésalo todo, Mariana. Lo confieso todo. Sí, sí. Escribí quebrada y me quebré una rodilla. ¿Sí? Entonces me operaron, fue una operación muy horrible, estuve 6 meses en la cama y entonces en los 6 meses escribí Me verás caer. Y entonces cuando salió Me verás caer me rompí un pie para antes de venir, estuve 6 días en cama. Así que los editores me dicen que el próximo título lo ponen, lo meten ellos nomás. Pon un título ahí como ¿qué hice con mi primer millón de euros? A ver. Soy feliz y no me importa nada. Porque parece que hay algo ahí. Pues ya que Carlos Frontera ganó 1 millón de euros también. ¿También? Yo lo dejo caer. Pues... muchas gracias a todos, a Luis también por su librería, por todo. Y yo a Mariana la he leído recientemente en el último mes. Era un nombre de los que estaba sonando ahí mucho en el mundillo literario, Quebrada, Como si existiese el perdón. Y uno de los que tenía por ahí siempre en el pensamiento. Tengo que leer en un momento. Pero como hay tantos pales... y uno tiene tantas limitaciones mentales. Me faltó oxígeno al nacer y tal. Y cuando Luis me comentó la posibilidad de presentar aquí a Mariana, que me puso en contacto también con Curro, dijo, ya, divino, ya tengo aquí la ocasión para no demorar más la lectura. Y este último mes, igual que Picasso tuvo su época azul y otras cosas, también tuvo el muchacho, pero yo he tenido mi época Mariana. Mi mes de junio... Lo metieron en el túnel. De acá no salís. Época Mariana, una iluminación. Este último mes me he leído como del tirón. Me leí primero Quebrada, luego Como si existiese el perdón, y Me verás caer, me lo leí. Pobrecito, lo aplaudimos, lo aplaudimos. Dos veces me leí Me verás caer. Sí. Y te agradezco infinitamente el trabajo. No, fíjate, he disfrutado muchísimo y no me lo hubiese leído dos veces, o hubiese dejado un libro a media, solo me hubiese leído el que presento. No, es una lectura, me ha sorprendido muchísimo Mariana, su escritura, tanto las dos novelas anteriores como este cuento. Y una de las cosas, primero, que seas tú la que hable, yo voy a estar aquí simplemente una presencia en el rabillo del ojo de esta gente aquí en una esquinal, pero que seas tú la que hable. Que una de las cosas que he detectado es hay un cambio de estilo e incluso de paisajes con respecto a los dos libros anteriores. Y una cosa de lo que pensaba, que son dos libros que han sonado mucho, han tenido muy buenas reseñas, y que muchas veces el pasado de uno, no sé si puede ser una especie de contrincante desde el punto de vista de si he hecho esto, ha tenido tan buena repercusión, si hago una cosa totalmente diferente, a ver qué va a pasar. Y no sé si puede existir la inercia de repente de repetir fórmulas, de repetir textos. Para mí me pareció un salto valiente y afortunado en el sentido de acertado. Entonces te quería preguntar por eso, si el cambio de tono, de estilo, ¿ha sido premeditado o te ha salido así como que no requiere la cosa? Qué linda pregunta, gracias. Director de lujo que tenemos acá hoy. Qué feliz que estoy de estar acá. Gracias a cada uno y cada una por estar acá. Quiero agradecerle a mi editor que me viene llevando incluso la maleta porque estoy mal del pie. Es como un lujo y gracias porque es de verdad un lujo infinito que me presente Carlos Frontera. Gracias. A ti. Gracias por tu presencia. Lo que has traído es un tema que... ¿cuántas horas tenemos? Tema larguísimo que traes. A ver, uno lo puede contestar de distintos puntos de vista, ¿no? Por un lado te diría, lo primero que me sale decirte es... te lo voy a decir después, voy a arrancar desde otro lugar. Espérense un cacho. ¿Dónde está el...? Mira, mira lo que leía hoy. Quizás es una respuesta, pero después vamos a ir a respuestas más copadas. Pero mira lo que leía hoy del Hebrero. No sé si lo leyeron al Hebrero. Qué bueno. Sí. Y hoy una amiga cita esto del Hebrero, que me lo guardé, porque me parece tan bello. Dice así el Hebrero. Eso, no me estoy comparando con el Hebrero, por el amor de Dios, pero me encantó y me sentí como, digo, mira qué bonito esto para este tema, ¿no? Dice, no estoy escribiendo para ningún lector, ni siquiera para leerme yo. Escribo para escribirme yo. Es un acto de autoconstrucción. Aquí me estoy recuperando. Aquí estoy luchando por rescatar pedazos de mí mismo que han quedado adheridos. Ah, no, no es que leo mal, es que estoy leyendo entrecortado porque se me corta el guardia, la pantallita. Aquí me estoy recuperando, aquí estoy luchando por rescatar pedazos de mí mismo que han quedado adheridos a mesas de operación, a ciertas mujeres, a ciertas ciudades, a las descascaradas y macilentas paredes de mi apartamento montevideano, que ya no volveré a ver, a ciertos paisajes, a ciertas presencias. Sí, lo voy a hacer. Lo voy a lograr, no me fastidien con el estilo ni con la estructura, esto no es una novela, carajo, me estoy jugando la vida, ¿no? Esto contesta, dice el Hebrero. Entonces, a ver, lo del cambio de estilo, lo del cambio de registro, yo lo primero que te decía que se me viene es, en tanto lectora, no sé si les pasa, pero cuando el qué... Lo que se está contando, ¿no? La trama, lo que no importa, el asunto que se está narrando y el cómo, es decir, la forma literaria, se dan la mano, uno lector agradece, ¿no? Porque dice, bueno, estamos en el ambiente rural, vamos a hablar a lo gaucho, ponele en mi caso, a lo rural. Y eso es una obligación, porque la literatura es un asunto del lenguaje, entonces no nos queda más remedio que acompañar con el qué, con el cómo de la narración, lo que se está narrando, ¿no? Incluso a nivel del ritmo, si se está narrando algo que a lo mejor tiene un ritmo muy ágil, establecer un párrafo más largo y más ágil de leer con la puntuación, y si se está narrando algo de más angustia, tal vez establecer como una puntuación que acompañe, que sea un poco más espasmódica, ¿no? Porque se está narrando una angustia. Entonces, digo, me parece que el qué y el cómo se tienen que dar la mano siempre. Entonces, claro, en estos textos de Me Verás Caer, es otro ambiente, no estamos en el entorno rural, y me pareció que la lengua debía acompañar a esas mujeres en eso. Pero no es algo que yo piense, y acá voy a la respuesta, la única que vale, que es, no escribo lo que quiero, escribo lo que puedo, y en este caso salieron estos cuentos, nunca tengo la menor idea de lo que voy a escribir, y como andaba con la gamba rota y muerta de dolor y con opiáceos, puntué el texto como pude también, porque tiene algo que ver también con la propia condiciones materiales de producción del texto, ¿no? Es decir, yo estaba rota y respiraba entrecortado, entonces esto es lo que pudo salir en ese estado, me parece que también hay algo de eso, ¿no? Que después uno puede adornarlo y decir el qué y el cómo se da la mano, pero digo, no fue desde ahí, fue como salió, pura, lisa y llanamente como salió. Qué curioso, en Mario Lebrero pensé mientras te leía, porque Mario Lebrero también frecuentó diferentes estilos, de repente novela policíaca, uno más intimista, cuentos muy humorísticos, diferentes registros, y en todo lo hizo muy bien. Y pensate en eso, y fíjate qué casualidad que... Hoy lo encontré y de casualidad lo tenía, pero bueno, Lebrero, la novela luminosa, bueno, Lebrero tiene un montón de textos. Sí. El de los conejitos, que tiene uno ilustrado muy gracioso. Pues hablaba con María ayer, o antes de ayer, hablando de tu libro, y una de las cosas que comentamos, no sé si ella o yo, pero en un momento determinado, que tu libro, Me Verás Caer, parecía escrito desde el dolor. Y fíjate, cuadra con lo que has dicho ahora, de la convalecencia, con opiáceos, precisamente por la respiración que tiene el texto. Es como frases entrecortadas, a veces parece que cuesta llegar a completar la frase y te tienes que parar. Yo lo sentía como eso, como una escritura dolorida, que le cuesta avanzar del propio dolor que está soportando. Y recordaba, yo para escribir un texto, en un momento determinado, era una especie de ataque de ansiedad, lo que hacía para entrar en esa respiración, que confesando cosas, escribía, hacía unas flexiones, 10 flexiones así, y con la respiración agitada me ponía a puntuar, a dividir las frases por las respiraciones. Y eso lo hice para escribir todo un párrafo. Digo, lo mismo el libro, sale un churro, pero ¿y los pectorales que voy a tener? Pero el caso es que me reparaba. Pero lo que me está diciendo es exactamente, lo contaba. A ver, a mí es que es genial este Carlos. Pero es exactamente lo que él dice. O sea, yo estaba en la cama, acostada, lo fui de acá, muerta de dolor. El opiáceo no me calmaba nada. Les cuento, la bandeja de desayuno no sirve para escribir en la cama porque tiene un borde. Entras en la computadora y las manos te quedan así. Vos estás acostado escribiendo así, no ves lo que escribís. Le mandé a comer una mesita que no tuviera borde y entonces ya era un poquito más viable. Y esto que acabas de decir, Carlos, es exactamente. Yo estaba en la cama y recuerdo a veces hasta 3 días consecutivos que mi respiración... ¿Viste cuando algo te duele mucho respirás? Era así. Y así era, esa era la respiración, pero yo no hacía flexiones. La tenía dada por la fractura, pero me venía natural. Como pase flexiones estaba tú encima. Sí. Pues el libro, que no lo he comentado, los dos libros anteriores eran novelas, este es un libro de cuentos. Tiene una cosa para mí muy enriquecedora y que me supone como un reto lector, o un juego, más que un reto, un juego, que es que conforme voy leyendo los cuentos voy descubriendo conexión entre ellos. Es complicado hablar de ciertas cosas para no hacer spoilers, pero el caso es que hay personajes que se repiten, contextos, situaciones, elementos simbólicos que se van repitiendo, y me preguntaba mientras lo estaba leyendo si eso es algo que lo tenías, bueno, has dicho antes que escribes lo que puedes, pero si es algo que tenías previsto de antemano o fue surgiendo al raíz que... Claro, no, fue surgiendo. Un poco, bueno, el texto se compone de 5 relatos. En los 3 primeros, yo te lo digo a vista posteriori, ¿no? Es decir, mirando para atrás, pero son como 3 postales de 3. En el primero es la historia de una madre y una hija, se llama Cansadas, se llevan muy mal. En el segundo relato es la historia de Elena Márquez de Montes, que anda buscando a su marido. Se llama ¿Dónde está Montes?, que nunca aparece Montes en el cuento, y es lo que hace Elena. En el tercero está Blancanieves, que es una viuda que medio que la estafan. Y esos son, yo sentí que eran como postales lo que estaba presentando el libro, ¿no? Que si bien son como unidades de hecho como independientes, ¿no? Estas 3 postales. Pero me quedó como corto, dije, bueno, ¿y qué fue de la...? O sea, me encariñé con los personajes. Entonces creo que ahí me sobrevino la pregunta, ¿qué fue de la vida de Elena Márquez de Montes después de que hizo lo que hizo en el segundo relato? ¿Y qué fue de la vida de Blancanieves después de lo que le pasó en el tercer relato? Entonces necesité como escribir una nueva etapa de sus vidas, que es el cuarto relato, el último rastro, donde ellas, bueno, hacen un montón de aventuras, pero es que las tuve que retomar porque me dio curiosidad saber qué había pasado con ellas luego, después. Y en el último se retoma lo que era la mamá y la hija, la mamá del primer relato. Bueno, pues en el último relato es la tía a la que le habla un Juana, que es la protagonista, y que narra también algunas cosas de Blancanieves. Así que bueno, termina siendo como una gran familia o una... En Tipos Infames, Brenda Navarro, que me presentó como una novela escrita con relatos, una cosa así, es raro definirlo. Pero sí, tuve necesidad de retomarlas, básicamente, ¿no? Es como me quedaron cortos los cuentos. Eso está... A mí me ha interesado muchísimo por eso, porque un cuento ya es una unidad en sí, ya no necesita más para completarlo. Pero de repente eso, hay personajes muy poderosos que el encontrarme los 2 cuentos más adelante, en lo que ocurría muchos años después, es como que te despierta ahí... un gusanillo bastante interesante, y ya voy buscando ya conexiones. Claro, yo vivo solo y los viernes por la noche tengo mucho tiempo libre y me pongo a buscar conexiones ahí extrañas. Una de las cosas que vi, bueno, antes, para retomar lo que has dicho antes, tu trabajo con el lenguaje también me resulta fascinante, no solo el tono, sino la utilización de las palabras. Me recordaba en parte a Borges, en algunos elementos, el hecho de Borges, no sé, fatigamos el camino, decía en algún momento de sus cuentos. O sea, esa expresión nunca la utilizaría, pero cuando la veo usada me resulta maravillosa. ¿Y por qué no la utiliza nunca nadie? Pues si estaba ahí las palabras. En tu caso hay una como... la mirada encielada o algo así, o la vista, que me resultó también fascinante. Digo, pero es verdad, miro hacia arriba, la mirada encielada. Entonces, el trabajo con el lenguaje me ha parecido potentísimo en tu caso, y que va muy acorde además con lo que has comentado tú antes, con el hecho de el qué se cuenta y el cómo se cuenta. Pues yo voy a pedir una escritora que le da muchísima importancia al lenguaje, y no sé si te salga así como natural o le da muchas vueltas a posteriori para buscar la forma de expresarlo de una forma distinta, de darle una vueltita. Sí, yo supongo que Barthes decía que escribimos porque leemos, ¿no? Dice que hay una relación nupcial de procreación entre la lectura y la escritura. Y yo creo profundamente en eso, ¿no? Y supongo que vos que escribís también nos pasa. Es decir, escribimos, creo yo, desde todo lo que nos compone, pero fundamentalmente de las lecturas, no cualesquiera lecturas, sino aquellas donde nos hemos detenido, allí donde nos hemos obligado a parar, a encielar la vista y subrayar una oración, ¿no? Y yo me considero más, Carlos, una lectora de forma que de fondo. Es decir, lo que a mí me deslumbra como lectora en su momento, joven, es la forma literaria, ¿no? Es decir, yo se me perplejizan los ojos con eso. A punto tal que a veces cuando me gusta mucho una pluma, un texto, de verdad que me pierdo con, no sé de qué va el libro, no me importa nada lo que le pasa. O sea, en un punto estoy solamente interesada y soy profundamente feliz cuando encuentro un pequeño hallazgo, como lo que estás diciendo vos de Borges, ¿no? Uno encuentra una feliz combinatoria de un sustantivo con un adjetivo, y allí uno siente que hay alguien que te está enseñando a mirar el mundo, que lo estás pudiendo mirar de otra manera, que nunca hubieras mirado el mundo de esa manera si no hubieras leído eso, ¿no? Porque vamos muy distraídos por la vida, como es difícil detener la mirada. Y lo que nos da la lengua, siendo una herramienta profundamente insuficiente, porque para nosotros que trabajamos con el lenguaje sabemos que, no sé, lo primero es desconfiar del lenguaje, ¿no? Es saber que la lengua no va a dar cuenta, pero que si no nos queda más remedio que trabajar con la lengua, entonces hay que trabajarla con un mazo y un cincel, como decía Pascal Guignas, ¿no? Hay que romperla, es decir, hay que obligarla a hablar, hay que obligarla a decir. Y eso no es algo simple. En general se fracasa un montón, porque en definitiva hay lo indecible, ¿no? Hay lo que no se puede decir. Entonces, uno quiere más o menos transportar, por ejemplo, una escena, una imagen, el sabor de la manzana, cómo explicarle en palabras a alguien que nunca probó una manzana verde, a qué sabe una manzana verde. Bueno, la lengua no está hecha para eso ni para muchas otras cosas. Sin embargo, nacemos esclavos de una lengua, es decir, y no podemos siquiera pensar por fuera de una lengua. Y una lengua es una cosmovisión del mundo. Entonces la lengua nos queda cortísima cuando queremos narrar lo que Rulfo decía, que es lo único que estamos haciendo en literatura desde Virgilio, que es tratar de decir algo sobre el amor, la vida y la muerte, ¿no? Entonces, cuando queremos decir algo de eso que está hecho de emociones, de sensaciones, de dolores, de agujeros, de vacíos, de cosas que claramente no están hechas de palabras, pero queremos transportarla a través de una excusa, de una anécdota, al papel, tratar de pensar, de reflexionar. Pienso mucho la escritura como el espacio donde puedo pensar más que en otros espacios, y cuando quiero pensar sobre un tema que me interpela, trato de escribir. Pero bueno, yo lo que voy aprendiendo con los años, cuando yo era joven pensaba, yo sé esto, me recibí de esto, conozco esto, era un ser llenísimo de certidumbres, una especie de certidumbre con patas, ¿no? Y a medida que cumplo años y más años y más años, lo que me encanta es que cada vez dudo más, sé menos. Y por eso también encaro la escritura como ese no saber, ¿no? Es como, bueno, a ver, este tema que me interpela, lo exploro en el papel, a ver qué sale, ¿no? Es como, y me importa no saber, me importa investigarlo en el texto, y que le pase a los personajes lo que le tenga que pasar, ¿no? Pero claro que es un trabajo con la lengua y lo otro que tal vez puedo decirte es que yo entiendo especialmente la escritura primero como una disposición al fracaso, por esto que decíamos, porque sabemos que de lo que queremos hablar no se va a poder decir con palabras, por un lado, y por otro lado como una disposición a aceptar la incertidumbre, a sostener la incertidumbre, ¿no? A navegar esas aguas sin hacer pie, sin saber a dónde voy, ¿no? Un poco, sin saber hacia dónde, pero siempre de la mano de la lengua, porque no nos queda más remedio, ¿no? Borges decía que cuando se encuentra una voz, una sintaxis peculiar de una voz narrativa, se encuentra un destino, ¿no? Y yo en eso sí creo, cuando escucho la voz de un personaje, para mí yo ya lo veo como en 3D, y para mí ya es cuestión ahí de preguntarle qué vamos a hacer, a dónde querés ir y de seguir un poco, ¿no? Sí. A cuento de eso, no sé si te escuché o te he leído recientemente, de dónde surgió la voz de Quebrada, la voz del personaje de Lina, sí, que me resultó una historia maravillosa. Sí. Yo creo que sí se lo puede contar, yo creo que es bastante interesante, y luego te preguntaré por las voces de Me Verás Caer, pero esa historia que te conté, que te escuché. La voz de Lina surge de una, bueno, es como me surgen en general, o sea, o surge de algo que escuché, o sea, surge de algo que leí, o surge de una imagen que vi, pero siempre lo primero para empezar un texto es encontrar el narrador, ¿no? Encontrar quién va a poder narrar esa historia, qué voz va a poder narrar esa historia, qué cadencia va a poder dar cuenta de esa atmósfera, de ese momento. Y lo de la quebrada nace, primero que nace en pandemia, ¿no? Cuando nos encierran, una amiga mía me llama y me dice, Trabasio, ¿qué estás escribiendo? Nada, Tomazón. Y le digo, estoy aprendiendo a lavar limones con la bandina, ¿no? Entonces, dice, bueno, sentate a escribir y hacemos un Zoom por semana. Y bueno, me digo que la escribí para tener que leerle a mi amiga toda la semana. Y va, bueno, Tomazón, y me pide que escriba, ¿qué voy a hacer? Y me acordé de una entrevista que había leído hacía mucho tiempo en el periódico, en un periódico en Argentina, que era la historia de una maestra rural que iba siempre a lomo de mula o burro, no me acuerdo, a dar clases a una escuela, en un entorno muy parecido al de la quebrada, muy seco, muy pedregoso, muy de montaña. Y la entrevistan porque ella tiene un enorme accidente, casi se muere en ese accidente, pasa una noche sola en medio de la quebrada y no la encontraban. Y tenía un fraseo tan bello al hablar, Aida se llamaba, decía algo que yo retomo, de hecho le robo a Aida, los escritores somos todos ladrones, decía, yo que me andaba llevando a las patadas con Diosito últimamente, ¿no? Y se encuentra esa noche rezándole a Dios para que la salve. O después cuando el periodista le pregunta, ¿y cuánto tarda usted en ir de su casa a la escuelita rural esta? Y dice, se echan 2 días como se echan 4, a según los vientos. Entonces yo leí esas dos frases, Carlos, y dije, listo, la conozco, sé quién es, sé dónde vive, sé todo, ¿no? Que es esto de Borges, cuando se tiene una voz, la sintaxis peculiar de una voz, dice él, se tiene un destino. Y yo creo profundamente en eso, en términos literarios. Cuando ninguno de nosotros hablamos de la misma manera, cada uno de nosotros tenemos un modo de expresarnos, un modo de hablar, y para mí ese modo de hablar encierra qué podemos decir y qué no, qué podemos pensar y qué no, qué cosas podemos hacer y cuáles no, ¿no? Es como, si yo escucho la voz, siento que ahí ya tengo el personaje y puedo tirar del hilo y decirle, démonos la mano y te acompaño, vamos a ver, en tu aventura, ¿no? Qué es lo que pasa. Y la búsqueda de voces en Me Verás Caer, ¿dónde está Montes? ¿Dónde está Montes? Un cuento maravilloso de, a ver, ¿hasta dónde puedo contar para no hacer demasiado spoiler? Una mujer le despierta la policía, se presenta a la policía en su casa y resulta que le llevan a comisaría para informarle que su marido ha desaparecido, su marido no se encuentra. Y la mujer totalmente desvalida, ¿no? la tratan con una condescendencia, un paternalismo brutal, pero el caso es esta mujer la que protagoniza el cuento. Y a mí me recordaba su voz, fíjate para dónde me voy a ir, ¿cómo se llamaba esta mujer? Paquita del Barrio, creo que se llamaba ella. ¿Gata de dos patas? Esa. Sí, sí, sí. Le hubiese podido hacer sombra a Gardel, pero nunca sirvió para nada. Ese alcohólico con patas, vago empedernido, maldito y jugador. Yo esta frase la leía como cantada de repente por Rata de Tres Patas. Por esa, sí. Ah, mira, sí, ya sé quién es. Ahora sí, me ubiqué. Claro. Esa, sí. Si no conoces esa canción, luego te la pongo. Sí, sí, sí, la conozco. Una hija mía me la hizo escuchar una vez. Sí, sí, sí, con muchas. Sí, sí. ¿En qué circunstancias? ¿Fue como un castigo? Mirá, mamá, lo que dice esta mujer. Sí, sí, sí. Yo creo que fue en el contexto de lo de Shakira y Piqué. Hay que volver a los clásicos. Sí, decir, sí, Paquita del Barrio lo hizo antes y mejor. Hay que volver, exacto. Sí, sí. Y Rocío Jurado. Exactamente, Rocío Jurado, muchísimo mejor. Pues eso, las voces de este libro, ¿de dónde han surgido? ¿De qué parte de Mariana, de los personajes? A ver, esta de dónde está Montes, creo que surgió de una complicación de la operación, que es que me dio mucha rabia, estaba con rabia cuando lo escribía, entonces se la pasé a Elena. Sí, porque tuve una complicación y me agarró una infección en la rodilla y me dicen, bueno, son 90 días de antibióticos. Bueno, escribí, ¿dónde está Montes? Por ejemplo. Y no sé, las voces a veces salen así como de algo que uno lleva adentro, ¿no? La de... Pero como decirte, pues fue una escritura medio mágica, ¿sabes? Fue como, porque decía, la creación poética es misteriosa, reducirla a una serie de operaciones del intelecto no es verosímil. Digamos, después yo trato de explicar, pero la verdad es que no sé, en el momento es como surge. Es verdad que es extraño, ¿verdad? El momento en que tienes que contar lo que has escrito es rarísimo. Es rarísimo, porque es difícil. Es como simplemente, yo lo que recuerdo era el estado de estar, nunca haber escrito desde el dolor físico, nunca haber escrito en posición horizontal y con las manos así, y como lo que pudo salir en ese momento, ¿no? Como una necesidad de... Yo sé que me calmaba el dolor un poco, la lectura y la escritura, y así pasé los 6 meses. Y los operacios, sí. Esa mezcla, qué bueno. Sí. En los cuentos, una cosa bastante, el título Me verás caer, me ha gustado muchísimo el título, para mí tiene mucha potencia, todos los títulos de tu libro tienen mucha presencia, me gusta. Y Me verás caer, además me remitía a... si permaneces el tiempo suficiente conmigo, me vas a ver caer, porque la gente caemos, no sé, me resultaba como tierno incluso, y por la historia de los personajes que luego cuentas. Que hay determinada tendencia a mostrar, sobre todo en redes sociales, son las partes muy luminosas, tremendamente bellas, falseadas totalmente, con filtros y demás. Sí. Y aquí me resulta como muy tierno ver a estas personas cayendo, y como... Tú, como autora, le das el permiso para caerse y ellos mismos te lo advierten. Si permaneces el tiempo suficiente conmigo, me vas a ver caer. No sé, me ha roto eso muy, muy hermoso. Yo agradezco tanto lo que acabas de decir. Es como si hubieras agarrado el alma del libro. De verdad. Porque fíjate el epígrafe que yo elijo, yo me rompo. Y siempre, nunca falta el pelotudo que te dice... te caíste y no sé qué, y vos estabas muerta, que te me rompí yo la piel, no, me operan a mí, es mi tema que te meté. Entonces, yo justo llego de operar y me cae este poema que es de una poeta rosarina, que es súper inteligente, súper lucida, es excelente poeta, muy buena ensayista. Se llama Beatriz Mignoli, es de mi tierra natal, de Rosario, y leo, no sé cómo me cae este poema en la mano. Vengo de operarme y dice, si te dicen que caí, no vengas a enseñarme aerodinámica revisionista. No me cuentes de los que cayeron venciendo. No vengas a decirme que no crees que haya sido un accidente. Lo único que creo es en el accidente. Lo único que sabe hacer el universo es derrumbarse sin ningún motivo, es desmoronarse porque sí, ¿no? Y yo leo esto y como la conozco, la llamo Beatriz, ¿qué te rompiste? Le pregunto, porque esto solo lo puede escribir alguien que se rompe. Me dice, la mano, le digo, listo, yo tengo, esto va de epígrafe de lo que me pongo a escribir ya mismo, le dije. El epígrafe lo único que tenía claro, ese era mi horizonte. Lo que acabas de decir es muy cierto, porque estamos todo el tiempo, ¿no? Que la selfie, que la foto, que el filtro, que me saco la arruga, que me pongo el coso, que... Y bueno, a ver, ¿cómo es tu vida? ¿Qué cosas te duelen? No te duele nada nunca, ¿no? Estamos todos perfectos siempre, digo, como... Entonces me verás caer y estas mujeres que están, las cuatro o cinco, están en un punto de inflexión, les pasan cosas, ¿no? Y a veces no es tanto... A ver, les pasan cosas, es un punto de inflexión, pero no se quedan tiradas en la cama, en un punto, hacen algo, les va para el orto, pero hacen algo, ¿no? Y lo importante me parece a mí es como es el mientras tanto de ellas, ¿no? Y poder mostrarse rotas, poder mostrarnos rotas, me parece importante. Entonces te agradezco tu comentario, Carlos, porque es exactamente eso. Es, no somos una vidriera, no estamos enteros, abracémonos al agujero, al dolor, al vacío, y veamos qué se puede hacer con eso. Un poco el libro es... hasta donde llegué en la vida con lo que he hecho y con lo que tengo, cómo sigo para adelante, de dónde saco fuerzas y cómo sigo. Es un poco eso. Hay un momento, tengo apunta aquí la página. En que dice al respecto de eso, al respecto de cuando caes, que los personajes también se dan cuenta en un momento determinado de que no todo el mundo puede sostener la caída de alguien que está cayéndose. Y dice uno de ellos, porque la verdad es que cuando la señora se empezó a malograr, esas mujeres ya no aparecieron más. Se le alejaron como si la señora les fuera a contagiar la desgracia. A mí me resulta que redunda un poco lo mismo, de que cuando caes no todo el mundo te puede sostener, pero a estas personajes, es lo que tú dices, no le ocurre nada tremendamente trágico, más bien son, una se queda viuda, que es así un poco de tragedia, de repente que haya muerto un señor, pero son separaciones, divorcios, son historias cotidianas, no es una gran tragedia, pero ellas se caen y se levantan, como en el cuento de Cortázar, me caigo y me levanto, pues una cosa parecida, se caen, se levantan y en esa caída se dan cuenta de que no todo el mundo puede estar al lado para sostenerla, pero sí encuentran algún tipo de refugio. Me han parecido mujeres, no sé, como que dan ganas de abrazarlas ahí en su dolor y en su seguir adelante a pesar del miedo, a pesar de los temores que tienen, porque vienen muchas de... Y mucho mandato. Y mucho mandato. Y estructuras muy cosificadas y mucho tiempo mantenidas, que eso cuesta romperlo. Sí, me verás caer, también tiene un poco que ver con la caída brutal del mandato, ¿no? Es como un momento donde digo, bueno, me hago cargo de quién soy, no sigo el camino ya de la mano del mandato social, familiar, cultural, en el que vine transitando esta vida, sino que hay un punto de inflexión donde me ocurre algo y donde tal vez por primera vez asomo yo, me pregunto yo qué quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hace Elena? ¿Es lo que en algún momento hace Blancanieves? Con lo que se tiene. Nunca es voy a donde quiero. Con lo que tengo y hasta dónde llegué. Con esto que tengo, ¿a dónde puedo ir? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Pero esa es la primera vez que se lo preguntan, tal vez. Porque hasta entonces era el famoso íbamos a ser felices, ¿no? Una compra el mandato, entonces lo cumple y cree que cumpliendo el mandato social, cultural, familiar, pues ahí hay una garantía de felicidad. ¿Por qué? Bueno, porque uno va a obtener el reconocimiento social, cultural, familiar, en tanto y en cuanto uno no rompa con eso. Ahora, cuando uno se anima a romper con eso, en esa ruptura hay algo que un poco te enfrenta. Entonces, de alguna forma son mujeres que sin querer romper el mandato necesariamente se las rompe, porque se cae la casita de cristal, el sueño que habían tenido, el famoso íbamos a ser felices. A ver, cuando tenemos pocos años y el horizonte está ya lejos y nos trazamos una vida, primero que nos sentimos inmortales a ratos, ¿no? Es como todo parece. Entonces podemos hacer mucho y equivocarnos mucho y hacerlo porque total, ¿no? Es como... pero hay un punto de la vida donde después de todo ese hacer, por ahí paramos y miramos para atrás y decimos, ¿qué carajo hice? Y mirás para adelante y el horizonte no está tan lejos, lo tenés más acá, ¿no? Y decís, bueno. Y ese, yo creo que es un poco ese punto también, cuando les pasa estas cosas a estas mujeres, que es donde, bueno, ya hice un montón de cosas, llegué hasta acá, estoy acá, es una realidad, no la puedo negar. Es lo que tengo, es lo que hice, es lo que fue de mi vida hasta ahora. Me queda esto, ¿cómo me reprogramo? ¿Cómo me rearmo? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿No? Hay algo de eso. Y es una batalla perdida. ¿No? Pero la dan creo que con honestidad. Yo con esa, he conectado también mucho con eso, porque has escogido a todos los personajes o que están en un momento de caída, de dolor, pero lo has explicado perfectamente, que ya no tienen tanto horizonte por delante como se tiene cuando se tiene 20 años y demás, y es un momento en que el dolor se vive y la enfermedad se vive de manera diferente. Pero yo estoy ahí porque este blanquillo no es que haya estornudado en un bote de azúcar glass. Ya tengo determinada edad. Sí, pero es verdad que hay un momento en la vida en que la enfermedad o eso, los parones estos tan bruscos, se viven de una forma muy diferente, sin esa sensación de inmortalidad. Y eso lo refleja genial en los relatos del libro. Y luego... Hablan de eso que tú has dicho, que son mujeres que dan la batalla, a pesar de que han caído, pero no se quedan paradas ahí. Es verdad que he notado una conexión entre todos tus libros, que en todos tus libros hay un movimiento. Algunos tienen que ver con las migraciones, en quebrada, otros están movidos por la venganza. aquí también hay mucho movimiento. No es un movimiento tan físico, tan evidente, de cambio de ubicación, aunque lo hay, es un movimiento más interno. Y todo el movimiento en tus libros está motivado por algo externo. Algo externo que irrumpe la vida de los personajes y eso le hace moverse. Y le hace moverse eso, con una mirada de lucha ante la vida. Y he detectado en tus cuentos, en los cuentos de Me Verás Caer, que en todos aparece la palabra proyecto. No sé si eso lo has hecho de forma voluntaria, yo buscando ahí conexiones. Promesa, perdón. Aparece promesa y en el que no aparece promesa aparece proyecto. Okay. Como que esta playa era un proyecto de arena. Sí. Pero es que creo que lo que atraviesa muchísimo los cuentos es este íbamos a ser felices. Y él me verás caer también en la, no solo la caída de un mandato, es la caída de una ilusión. Es una caída en todos los sentidos. Es una caída también del autor que estaba en la cama. Quiero decir, estaba todo caído. Entonces, bueno, evidentemente sí. Pero sí, yo creo que sí, que en efecto hay como los proyectos. Bueno, todo el tiempo uno. A veces no sé cómo les pasará, ¿no? Pero. A veces uno tiene ilusiones mínimas, a veces la ilusión es de ir a tomar una copa de vino, qué sé yo, ¿no? Es como no hace falta. No sé por qué me miras a mí. El proyecto sea muy grande, a veces son mínimos, ¿no? Que es mañana, no sé, salir de la cama. Pero ponele que tenés como los microproyectos, los proyectos de un poco más de envergadura, proyectos más grandes, proyectos de más largo aliento, de menor aliento. Eso, todo proyecto personal encierra una ilusión de algo, ¿no? Y supone un deseo, básicamente, ¿no? El deseo de hacer algo. Lo que muchas veces me parece a mí que uno no se pregunta tanto es cuánto de esos proyectos en los que nos movilizamos y ponemos en juego un montón de cosas son nuestros propios, que responden a un deseo interno, y cuántos son para cumplir con lo social, con los mandatos. Esa es un poco un... Entonces yo esa pregunta la tengo. Ahora bien, cuando nos atrevemos a mirarnos y a encontrarnos con el deseo genuino de algo, ahí pasan varias cosas. Por un lado, eso arrasa el deseo, es rompe. O sea, el deseo es como... tiene algo de épico. Arrasa. Pero me tengo que animar no solo a encontrarlo, a descubrirlo y a interrogarme por él, sino a habitarlo, a instalarme en él y a ir con él por la vida, ¿no? Y eso implica un trabajo enorme. Y yo no sé si estas mujeres tienen los recursos psíquicos como para tanto. Me parece que no llegan a tanto. Simplemente van tratando de recomponer, pero están muy asediadas de mandatos, muy asediadas de esa ilusión que nos vendieron, si querés. ¿No? Y que hemos comprado de alguna manera. Entonces también es mirarlas un poco de rabillos, un poco decir con lo que son, a ver hasta dónde llegan, ¿no? Pero iba un poco por ahí. En el primer cuento se está construido de manera genial esa relación entre la madre y la hija, que no llegan a entenderse pero se reúnen un fin de semana, ¿no? No son conocedoras perfectamente de lo que le ocurre dentro, de su evolución psíquica que has dicho, pero está descrito de forma genial, con ese colofón del mar que no voy a desvelarlo. Luego, en tus cuentos, otro elemento muy común, que creo que también está en las novelas, que se come mucho. Se come en todos los cuentos, ¿verdad? Casi lo llamo la última cena. Se morfa y se bebe todos ellos muchísimo. El banquete le podríamos poner al libro. Mirá, sería un buen... Sí, el banquete. Sí, se la pasan conmigo. Se la pasan conmigo. Vive bien. Y eso me gusta, porque de repente los libros, esas cosas cotidianas que hacemos todos, mucho se pasa por alto y parece que nos vamos a centrar solo en las cosas hiperrelevantes. Pero no, que se coma, claro, hay que comer también. Y beber, exactamente. Sí, perfecto. Y luego... Y la comida tiene, además, ahora que lo traes, tiene como... Es muy simbólica la comida en cada cuento. ¿Qué les pasa a cada personaje al momento de comer y de beber? No es menos. Es como, podría ser un Ilván. Yo creo que hay un Ilván que es el río que las va llevando, pero hay otro Ilván que es la comida. Es la comida. Sí. Ese restaurante del segundo cuento. Sí, sí. Y con el río también, también he detectado también que creo que te está atravesando toda tu literatura. Bueno, tu primer libro de cuentos no lo he leído, pero hay... el de Jorge Manrique, Nuestras vidas son los ríos que van a abrir la mar, que se olvida. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y con eso. Toma ya. Pues, en Quebrada hay un río, hay un mar, no quiero desvelar mucho, pero... Me verás caer, está el río y está el mar. Y está el mar, sí. Está muy presente, incluso en el último hay un río, pero que no desemboca en mar, desemboca en dos lagos. Y me resulta como muy simbólico porque ese personaje está obligado a irse a un sitio determinado y parece como que no le dejan decidir su propia vida. Sí. Y de repente esa simbología, un río que no llega a un mar, resultaba muy potente en ese último cuento. Sí, es que es un río encerrado, es un río que no es un río en realidad, no va a ninguna parte. Y ella está encerrada y obligada a ese tratamiento al que la manda el esposo y bueno, es el final de su vez. Una mujer que se está derrumbando psíquicamente, ¿no? El último cuento, poco a poco. Que tiene una carga poética también tremenda ese libro, ese cuento. Como verán, un libro lleno de fiestas y felicidad para todas y todos. Pero no es tan duro, ¿eh? No es un libro que... No sé, está escrito con un lenguaje tremendamente bello, con imágenes así muy, muy luminosas. Esta es la parte donde alivianamos. Donde alivianamos. Claro que sí, que no es un libro de estos que sea te caiga el peso encima de la dureza de la vida. Porque es eso, es lo que hemos dicho antes, son situaciones cotidiana, no son tragedias brutales, son situaciones cotidianas en las que una persona cae. Y está contado desde ahí, no está contado desde un drama extremo y nada. Incluso eso, con el lenguaje que utiliza, lo embellece y hace que la lectura sea una lectura incluso amena, a pesar de las historias que está contando. Yo incluso me he reído en algo, tengo que confesar, sí. No creo que sea muy macabro, pero sí que frente a las novelas que sí que... Hay una fatalidad o un mandato, como dices, que preside los dos libros. Aquí sí, yo confieso que cuando leía el manuscrito me reía. Bueno, yo me reía carcajadas. Ah, bueno, sí. ¿Con dónde está Montes? Me he reído mucho con esa carcajada. Con lo de la mosca, que es terrible todo lo de la mosca, pero también es bastante divertido el último. Sí, sí. Luego, la utilización de los detalles para describir lo que están narrando también me ha encantado. Ahí en el último cuento, es una mujer que se va a Estados Unidos, sí, que habla de gringo, y ella supongo que será argentina, no sé, eso sí. Lo mismo. Pero el caso es que está desplazada en un sitio que no es su tierra, y para esta sensación de extranjería, de extrañeza tan grande, pues lo simboliza, lo representa. Para mí era de una forma muy potente en cómo se hay que situar los cubos de basura en la calle para que los recojan los basureros. Hay que situarlo, si no recuerdo mal, con las ruedas mirando hacia la calle. No mirando. Sí. Pero claro, es una persona que llega a un país nuevo, hasta eso le resulta complicado, porque eso no lo sabe, son códigos que no maneja. Y ahí para mí simbolizaba, estaba como todo aterrizado, la dureza, la dificultad eso, de una extranjería de repente, además una persona que ha ido obligada. Creo que selecciona muy bien los detalles mínimos para representar hechos así grandes. Gracias, Carlos. Qué linda mirada, qué linda lectura. Qué lujo, gracias. Un placer. Claro, no sé qué decir. Me ha dejado desarmado. Bueno, ya que tenemos aquí también al editor, vamos a interrogar. El libro he leído que acaba, o que sale el lunes en Argentina, eso te da a ti, Mariana. Sí, sí, sale el viernes, sábado en librerías en Buenos Aires, la semana que viene el resto del país. Y claro, salió antes en España, con sí, sí, con fue, afuera. Sí, con, sí. Sí, sí, le ganaron por 3-4 semanas. ¿Qué te parece? La labor editorial... al publicarse, ¿ha tenido alguna diferencia entre la edición argentina? Fue la edición un proceso argentina? Maravilloso, muy gracioso, muy divertido, sí. Pero... No, lo trabajamos, la verdad es que en paralelo sí. También, o sea, no, ese mismo texto y Mariana fue, bueno, básicamente estaba todo hecho, pero sí que trabajamos en paralelo la editora Paula Lucantis, la editora argentina y Magda y yo desde las afueras. Y bueno, también la gente también hizo sus aportaciones, sí. Sobre todo, ¿no? También confirmar el título y cosas así. Pero sí, no, es muy agradecido y además es muy enriquecedor. A veces tenemos esta tendencia a enfrentar a las editoriales pequeñas, independientes, con los grandes grupos, pero cada uno tiene su proyecto editorial, lleva a los autores a sitios donde otros de otra manera no pueden. No sé, cada uno tiene su función. Y Paola era muy respetuosa, la verdad es que trabajamos con un plano muy de igualdad en todo. Sí, sí, no, así muy fácil, con Mariano muy fácil. Pues que te das cuenta, hemos sufrido mucho con el tema de la puntuación de Mariana, es muy peculiar. Sí. Te das cuenta que a veces Mariana parece que lo que escribe no puede escribirse de otra manera, ¿no? Que está, y haces la prueba, en cuanto quitas una coma, se desarma todo el... y es muy curioso porque con otro tipo de textos que trabajas tienen más flexibilidad, pero lo de Mariana ella, porque ella dice, no, yo he hecho andar a los personajes, no sé dónde, ¿no? Como siempre me gusta utilizar la imagen del Zahori, yo voy donde me llevan los personajes, no sé dónde voy, pero a pesar de eso hay una arquitectura y hay un trabajo con el texto bestial, y si desmontas algo se puede caer todo, y ahí sí que teníamos algún problema con las... con alguna... Yo esta anécdota la conté en Tipos Infames, creo que sí. Fue, no sé, en Madrid, es que me llama un día Curro y me dice, Mariana, esta coma, ¿te parece? ¿La sacamos? O un dos, era un coma, un dos, algo. Dale, le digo, Curro, sí, polala. La saca y al rato me manda, y tengo la captura de pantalla, 5 opciones de la oración. Se desarmó la oración, te parece A, B, C, me mandó 5. Sí, sí, estaba re cansado, estaba cogiendo la feria de Madrid, tenía que viajar a Chile, me manda 5 opciones, y le digo, esto es una historia, te das cuenta que es como algo que, nada, muy bueno. Pero bueno, eso, por ejemplo, la puntuación fue todo un tema, y la verdad es que es verdad lo que cuenta Curro, sacábamos una coma, una cosa, y se nos desarmaba el párrafo. A ver, lo que pasa es que todo puede ser de otra manera, todo puede ser de otra manera. Sí, sí. Por eso después vienen 5 versiones, o cambias una palabra y... Hay un textito de Leila Zucari, no sé si lo voy a tener, no creo que lo voy a tener, pero bueno, una escritora argentina que también edita en la querida Tusquets, que ella publicó algo en Facebook muy lindo, pero que es la sensación de que estás escribiendo, talás, dice ella, talás un yuyito que sale por esta palabra y se te desarma el párrafo, cortás una raicita por acá y se te desmonta el bosque, y nada, y es como, está todo inestable, es todo inestable en el texto, y la sensación es que se puede derrumbar en cualquier momento, y ahí ella dice, pero qué lindo, qué alegría, sentís que está vivo, ¿no? Que es algo vivo, que no hay una sola manera, que de verdad hay miles, que todo el tiempo sin querer, pero estás tomando decisiones narrativas, y que cada coma es una decisión narrativa enorme, enorme, y que no va en cualquier parte, ¿no? Entonces también ahí hay una decisión, que esto Clarice Lispector también lo dice, en un momento cuando pasan por estos correctores que ven la cosa más cuadrada, ¿no? Que no apuntan a esto que vos decías, la respiración de un texto, ¿no? Y ellos dicen, déjame respirar como puedo, que bastante me costó aceptarme a mí misma como respiro. ¿No? Como para que me anden cambiando las comas, qué sé yo. Así que bueno, sí, el tema de la puntuación yo creo que fue el gran tema editorial de este texto en particular, ¿no? Como... Sí, no hubo, porque el resto del texto es igual. Creo que lo de las sepias, bueno, lo de las sepias que hoy hemos desvelado el misterio. Sí, sí, la sepia. Que la mirada es en sepias o algo así, sí. Digo, pero aquí esto no sé si lo van a entender, pero digo, ¿por qué? Claro que bueno, ya... no, y el ballet parking. El ballet parking, ahí hubo una diferencia, que fue que, sí, ¿te acordás? Sí, sí. Hay una escena de un señor que le invita a una mujer a comer en un restaurante muy lujoso, ella vive en una punta de la ciudad y le invita a la otra punta de la ciudad a comer, y el que estaciona el auto allá en restaurantes, hoteles, se llama ballet parking. Curro lee ballet, a mí no me gustaba igual, yo tenía un problema literario con eso, pero lo había puesto y para mí era un tema a revisar. Y Curro me dice ballet parking, acá le decimos aparca coches, ¿no? O gorrilla, podemos decir incluso gorrilla, que es más todavía. Pero sí. Muy bien. Ok, pero era como medio bizarro un texto que estaba escrito en argentino, allá ni aparcamos ni coches, estacionamos los autos, entonces no daba. Sí, sí. Entonces, acá en esta versión quedó que un joven les estaciona el auto, sí. y Paola Lucantis en Argentina prefirió dejar el ballet parking, así que por ejemplo en la versión de allá saldrá para el ballet parking. Y la otra diferencia que me marcaste vos también es que esas venas que nos salen en las piernas espantosas que estallan, que se llaman varices, y allá le decimos con tilde en la A, varices. Entonces Curro me sugirió que en la versión para acá le quitáramos la tilde y se la quitamos. Sí, pero es que hacía un error. El resto no tocamos, nunca tocamos un texto De un autor latinoamericano, pero salvo que parezca que sea un... Que pareciera un error de, claro, sí, tipográfico. Pero... A mí esa puntuación me fascina porque creo que va muy en consonancia con lo que has empezado a decir, el cómo, con el qué, cómo, lo que se cuenta con el qué. Y leyendo las frases, yo soy muy de leer en voz alta cuando llego a algún sitio en el que me gusta la lectura, y como que eso, como que te invita, primero que parece que falta el aliento en determinado momento, y luego te invita a no acelerarte. Eso me parece muy importante, que te invita a pausar, que a veces tiene, no sé, tantas prisas que tenemos en general, incluso las lecturas, como te pongo una frase muy larga, tú mismo... Mira, con lo que tarda en poner cada coma... No, por favor, de lento. El próximo libro sin pensando comas. Pensando en la coma. Sí, un reto, el próximo libro sin comas. Claro, totalmente, te lo voy a tomar. Vamos, pero tú eres muy de leer en voz alta también. Es que yo. Porque creo, yo en el tren venía leyendo en voz alta, claro. Pero como Mariana, no estamos solos en el vagón. Claro. Sí, sí. Y el problema que tengo es que últimamente escribo en voz alta. Entré a mi hija al cuarto, mamá, ¿con quién hablas? No, mi amor, estoy solita, acá, tranquila, estoy escribiendo, no, amor. Tranquila, sí. Y está llamando de repente al psicólogo, tu sí, hija. Sí, sí, en cualquier momento. Está hablando sola. Pues aquí sé que unas pocas personas las que están aquí han leído bastante de tus libros. Si alguna queréis hacer algún comentario, pregunta que tenéis aquí a Mariana, a acribillarla. Feliz y contenta. Yo sí tengo una. Sí, adelante. Bueno, Quebrada y no existe, como si no existiera el perdón. Sí. No los he leído, pero este sí lo he leído. Ah, wow. Y te he escuchado hablando como de los personajes, ¿no? Y de la... cómo tú los dejas ser, ¿no? Y les preguntas un poco a dónde te llevan. Y venías por el camino pensando en cómo creas... No es tanto una pregunta, es una especie de reflexión, a ver si tú que me... Sí. De este libro me encantaron los espacios, y Carlos ha nombrado pues el río y la playa, son dos espacios naturales que más tienen, son muy simbólicos, ¿no? Pero también me gustan especialmente los espacios construidos que tienen, ¿no? Está esa comisaría, el restaurante, las casas, y por lo general cuando leo o lo último que he leído, los espacios son utilitarios o quedan reducidos a una descripción, sencillamente, ¿no? Mientras que los tuyos son, para mí, parte de la... son un personaje también. Me gustaría saber cómo juegas tú con esos espacios, cómo los construyes. Me encanta. ¿Cómo es tu nombre? Mercedes. Mercedes, gracias. Qué lectura detenida. Acaba de publicar un libro, Mercedes. ¿En serio? Sí. La voy a tener que leer a Mercedes. Muy bien. Es un gran tema narrativo el que traes, Mercedes. Es enorme. En ese ensayito que se llama El desafío de la creación, donde Rulfo decía esto de que estamos escribiendo sobre el amor, la vida y la muerte, él dice que para... la hacía tan fácil, Rulfo, todo. Para narrar cualquier cosa solo hace falta tres cosas. Un personaje, un ambiente donde se va a mover ese personaje y una voz. El modo en que va a hablar ese personaje. ¿Cómo va a hablar? Tres pilares básicos. Por lo tanto, el ambiente, yo lo considero per se es algo central. Ahora, lo que vos traes es muy delicado para quien escribe. ¿Por qué? Porque nos pasa como lectores, ¿no? Que a veces leemos y entonces tenés. Un profesor mío decía, no hagan paisajismo. Porque tenés de golpe el párrafo, ¿no? La casa tenía un pasillo que entraba y te había dos puertas. Y vos te sentiste que es un arquitecto que te está contando lo que quieres, ¿no? O de golpe te empieza a contar como que estás en Wikipedia, ¿me entendés? Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos narrativos cuando vas a contextualizar, a hablar de este ambiente, supone una doble operación. Por un lado, la de integrar el ambiente a lo que pasa, es como, no voy a hacer el parrafito descriptivo del lugar, lo integro, es parte, lo está mirando el personaje, está ocurriendo algo con eso, se vuelve más orgánico. Entonces, por un lado es ese, me parece a mí como la... Y lo otro es la atmósfera, es decir, la lengua, el cómo, esto que decíamos, el ritmo, el campo semántico, cómo habla el personaje, soporta también ese ambiente, esa casa, ese encierro, ese espacio rural, ese mar, ese río, ese bosque, donde sea que esté. Entonces, cuando vos lográs, me parece a mí, integrar personaje, ambiente y voz, ¿no? O sea, desde la lengua, el ambiente con algo que está pasando se vuelve orgánico. Entonces, tampoco se te vuelve pesado como lector por lo menos hablo yo como lectora, porque está integrado lo que está pasando. En cambio, cuando uno, esto lo, como que, como si uno tuviera que cumplir con las tres cosas y como hacerlas como a párrafos, te llega el gran párrafo descriptivo que yo me duermo personalmente. Entonces también creo, volviendo a lo que decía Barthes en la preparación de la novela, que uno escribe porque lee, claro que uno tiene diálogo, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias búsquedas estéticas, dialogamos mejor con algunas lecturas que con otras. ¿Cuántas veces vas con el librito, mirá la genialidad, y el otro te dice, o al revés, ¿no? Entonces digo, cada uno de nosotros ahí medio es huella, huella digital, dialogamos mucho con determinada lectura. Ahora, cuando vos tenés una preferencia estética en el plano literario, claro que eso te va nutriendo y te va haciendo como una especie de murmullo en la cabeza, del cual vos después te vas sirviendo para componer tus propios textos, porque estamos todo el tiempo en diálogo con los que nos precedieron y con nuestros contemporáneos que nos conmueven, ¿no? Y porque un poco escribir es dialogar, estamos dialogando, estamos interrogándonos, preguntándonos y en diálogo. Entonces, bueno, creo que tal vez por mis propias preferencias estéticas cuando leo, intento que esto sea algo orgánico, ¿no? Es eso, no sé si respondí algo, me queda por sí, las ramas. Hermosa tu pregunta, Mercedes. Y Mariana, sí, te ha comentado Carlos mucho lo de la repetición del personaje, ¿no? En estos cuentos, sí, y que tú dices que querías saber cómo que le pasaban, se quedaron cortos. Sí. A mí me llamó la atención en Quebrada y como si existiese el perdón, sí, aparte de que el universo es común, hay personajes, ¿no? Sí. Yo leí primero Quebrada y después como si existiese el perdón, pero Dano, en Quebrada parece que es como que el segundo que escribiste, como sí, que vas al pasado, sí, ¿no? De lo sí, de como sí, si existiese un perdón. ¿Por sí, qué? ¿Por qué? Porque me pasa que cuando elijo un narrador, por ejemplo el caso del narrador de Como si existiese el perdón, que es Manuel, es una primera, es un chico joven, tiene los ojos perplejos, un poco en su forma de hablar va como descubriendo el mundo, va mirando el mundo un poco como si lo viera por primera vez, ¿no? Entonces, esa voz narrativa a la que me quise ceñir a lo largo de todo el relato, que no quise meter más de un narrador, quise que el texto ese fuera narrado solo por la voz de Manuel, ¿qué pasa? Yo voy avanzando de la mano de Manuel, escuchando a Manuel, preguntándole a Manuel, ¿pero qué pasa? Yo veo lo que pasa alrededor y pasan más cosas. Entonces, pero no las puedo narrar, no las puedo narrar con la voz de Manuel, porque no vienen al caso o porque no es Manuel el narrador para eso. Entonces la cabeza se me empieza a llenar de historias y escenas y cosas que veo, que no, decido no ponerlas narrativamente en un texto porque me parece que sería como muy digresivo, y después la cabeza me queda atorada de cosas que quiero sentarme y escribir, ¿no? Entonces en el caso de los cuentos me lo pude permitir un poco más porque dije, bueno, esta Elena de Montes, ¿qué pasó con ella? Porque termina, digo, bueno, y la otra, y me dieron ganas de explorarlas más. Entonces, bueno, acá las pude retomar. En el caso de Quebrada, yo quería en sí retomar la bruja Iris de Como si existiese, que me había quedado con ganas de contar una historia de ella. Quería retomarlo a Miranda y su mujer loca y este delirio, y me salió Quebrada, que nada que ver, porque por esto que digo, porque me siento a escribir y ya voy a donde me llevo, ¿no? Si me llaman voy, acá es donde, algo así. Así que bueno, pero sí, es un poco así, me gusta mucho, lo que más me divierte de escribir es no saber. Las pocas veces que porque me enseñaban que para escribir había que hacerse un plan, un proyecto de vida, traté de hacerme como un esquemita y escribir sabiendo, me aburrí tremendamente porque me pasa que, bueno, si ya sé qué pasa, ¿para qué lo voy a escribir? No, o sea, para mí me divierte no saber y ver qué pasa junto con ellos, o con las historias. Eso es lo que más me entretiene de escribir, ya. Ron nos contó que estaba escribiendo como la tercera novela el año pasado, me dijiste, quizás la tenga el año que viene. Sí, sí, vamos sí, a encontrar ahí personajes sí, de... Sí, sí, ahora en este momento estoy con el Tala en la selva y el tío y esos mafiosos, por ejemplo, estoy en esa zona. Vamos a encontrar ahí personajes conocidos. Sí. ¿Sí me ibas a decir? Sí, sí. Estuvimos leyendo unas cuantas personas en común la novela de Como si existiese el perdón. Ajá. Y, ¿verdad? Es que aquí tengo puesto a una de ellas. Entonces, te quería hacer dos preguntas. Una, preguntarte por la génesis de esa novela, aunque seguro que ya lo has explicado miles de veces. Y segunda, que cuando analizamos el tema, es verdad que todo el mundo dice que el tema es la venganza, pero también vimos que ahí en esa novela se ve mucho el tema del equilibrio porque realmente ahí tienes, por una parte, el contraste entre la cordura y la locura, con los furia, tienes el contraste de la pampa y del páramo, tienes, bueno, la pampa es la pampa, es decir, la parte desértica con la parte del agua, esa lluvia que realmente se niega a descargar en un sitio, pero en cambio sí llueve en otros, los gauchos frente a los terratenientes, o sea, es como que existe una especie de equilibrio tácito y cuando llegan unos y cometen ese crimen, digamos que se ha roto ese equilibrio tácito y entonces sí, o sea, llega la venganza, pero ya secundariamente, porque se ha roto el equilibrio, no sé. ¿Qué te parece? ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Rocío. ¿Y tu nombre? María. María. Gracias, Rocío. No, a vos me olvidé de preguntarte el nombre. Rocío, gracias por la pregunta. A ver, ¿cómo nace, cómo se existe el perdón? Nace en el nordeste de Brasil, mi país de crianza. Yo estaba en una playa, en un pueblo aledaño a otro. Estaban, siempre alquilo una casa frente al mar porque me gusta, que es una casa que está en la arena. Y tiene una terraza y se ve el mar y me gusta mucho estar ahí todo lo que puedo. Uh-huh. Y todo esto que les cuento es prepandemia, porque después de la pandemia no he regresado, pero bueno. Y estaba en esa casa y me invitan a una fiesta popular que ocurría en otro pueblo aledaño, donde había estas ferias itinerantes, no, parques de diversiones itinerantes que van de pueblo en pueblo. Y bueno, yo tenía mis hijas pequeñas, me invitan unos amigos ahí, le digo, dale, vamos, vayamos. Yo me pierdo donde sea que esté, hago dos cuadras de más o de menos y siempre me pierdo. Así que me perdí inmediatamente. Aparecí en una calle aledaña, sola. Y bueno, y lo que veo es un conjunto de hombres con túnicas blancas que cantaban con unas voces de ensueño, de un recogimiento que llenaban la calle, unas voces poderosísimas. Me detengo frente a eso, miro a un costado y veo el vano de una puerta, sin puerta, y una especie de templo pagano, donde estaban velando a alguien, tenía pisos de tierra, había señores descalzos sobre el piso de tierra alrededor del cajón, y estos señores de túnicas con panderetas que cantaban. Bueno, yo miro eso, en mi apuro de mis hijas que están con mis, con dónde estoy yo, cómo me, ¿no? Así. Entonces miro eso y sigo viaje, y bueno. Esa noche cuando llego escribo el primer capítulo de Cómo se existe el perdón, tal cual como se lee hoy, o sea, no lo pude tocar jamás. Yo pensé que había empezado un cuento. Cuando al otro día lo quiero seguir, me doy cuenta que la voz de Manuel, esa voz que había aparecido, esa sintaxis, yo la encontraba totalmente ajena a mí, no sabía cómo seguirla, no tenía la menor idea, no le podía seguir la cadencia. Y eso se mantuvo invariable a lo largo de 2 años y pico, donde yo cada tanto me acordaba de ese texto porque algo me llamaba. Entonces por ahí terminaba un cuento, me acordaba, lo releía, ¿no? No sé, quería seguirlo, ¿no? Me parecía que terminaba ahí, digo, pero esto no es un cuento, es muy corto, bueno, no sabía qué era. Yo creo que de tanto leerlo, además en voz alta, llegó una mañana de abril, como 2 años y pico después, que yo digo, ah, esta voz, ¿no? Y como, y dije, bueno, y esto va a capítulo corto, porque esto no se puede tocar, lo único que puedo hacer es agregarle algo, ¿no? Entonces cuando decidí que le podía agregar una escena, avanzó así la novela, o sea, era escena, escena, bueno, ¿y ahora qué pasó? Y fui escribiendo, creo que por eso también la estructura, capítulos breves, siempre leyendo en voz alta lo que ya venía escrito para no perderle la música a la voz de Manuel, y que por primera y última vez lo que me pasó es que, claro, al principio no era mucho, pero hacia el final de la novela, para agregarle un capítulo, me tenía que leer todo, no me gustaba el capítulo, tenía que volver a leerme todo, y cada vez más, y cuando terminé de escribir la novela, la recitaba entera de memoria. Entera. Hoy ya, por suerte, me he olvidado unos cuantos tramos. Pero bueno, fue un modo de escritura muy exigido para mí, porque de verdad que no podía seguir la voz, y me encantaba la voz. O sea, había, en la voz de Manuel me pasaba algo hipnótico, que me interesaba explorarla, y me sentía totalmente insuficiente para poder seguirla. Entonces el mecanismo, el método que encontré era releerlo en voz alta mucho, escucharlo como si fuera un mantra, una música, y seguirlo desde ahí. Qué maravilla. Eso fue, así fue la historia. ¿Y lo del equilibrio? Bueno, a ver, a mí me gusta mucho, yo creo, no sé, si vos vas a narrar algo, está bien, siempre podemos narrar desde una escena inicial de equilibrio pleno y romperlo después. Uh-huh. las típicas narraciones, si vos vas a la narratología de Val o qué sé yo, tenés, vos podés empezar una historia por el final, revelando el final como el crónico de una muerte anunciada, y después contar cómo fue que pasó que mataron a Santiago Nazar. Puedes empezar una historia in media res, que es lo que cuando empieza en medio del conflicto, y lo que haces es avanzar y vas reponiendo lo que no se ha dicho aún. O podés usar el tradicional método cronológico. Hoy en día, como hacemos muchos, podés hacer lo que se te canta. Entonces, bueno, ya no hay solo eso. Entonces, pero en este caso estoy un poco con Stephen King. Stephen King, en un libro muy precioso que tiene, que se llama Mientras escribo. Viste que los yankees son como muy claritos, así como, ¿no? Sí, te dan consejitos que... descreo de todo, quiero decir, no, para mí no hay una manera de hacer las cosas, hay cada quien encuentra su camino. Lo primero que trabajo en los talleres de narrativa es, me bajo todos los decálogos que puedo, escritores, que son decálogos que le sirven al que lo hizo, porque cada uno tiene el propio, y para mí el trabajo es descubrir el propio decálogo cuando uno escribe, ¿no? Encontrar dónde, y que ese decálogo va a ser variable a lo largo de la vida de un escritor o escritora, para mí no hay duda. Pero bueno, pero por tomar algo que decía Stephen King en Mientras Escribo, que ahora me olvidé la pregunta de que al equilibrio, él decía que él partía a veces de un conflicto mínimo, no importa, es un tipo que le dice al otro, ¿y dónde está el salero? Ya está, ahí pasó algo, el salero no está donde tiene que estar, no hace falta una gran cosa. Pero partir de un conflicto, porque esto lo traía bastante Aristóteles, cuando vos empezás un libro o una escena, un cuento, con un conflicto, cuando hay algo, cuando la intención del personaje está clara, qué quiere uno y qué le pasa al otro, te facilita un montón la escritura. Porque vos ya plantaste dos personajes, lo pusiste de pie, el conflicto está claro. Entonces ya después no tenés que, hoy lo hablábamos con Curro en el tren, no tenés que andar aclarando quién dijo qué, dijo Pedro enojado, contestó María feliz. No, porque ya sabés que están Pedro y María, que uno le está preguntando al otro dónde está el salero, y que claramente uno está enojado y el otro veremos, ¿no? Pero entonces a una lectora agradece mucho, yo por lo menos, yo lectora agradezco un montón cuando entro a un texto donde ya tengo en claro de que algo, me dejan hacer pie, puedo hacer pie, esa es la sensación. Entonces es como que me agarraron de las narices y me meten, ¿no? A mí me encanta eso. Y eso, entonces, la ruptura del equilibrio, claro, en ese primer capítulo que lo escribí, como te conté, sin pensar nada más que la escena del cajón en ese pueblo, y que este capítulo, fíjate que retoma, ¿no? El muerto, la tierra, los hombres, o sea, hay algo que se retoma. Entonces, para mí era un conflicto. En ese caso, a veces me pasa, planto un conflicto y no tengo idea de cómo sigue. Entonces, me puedo pasar 2 años y medio preguntándome qué es esto y cómo lo sigo, por ejemplo, ¿no? Por eso digo que también es como un gran, es como una gran deriva la escritura para mí. Es un, y sé que puedo naufragar todo el tiempo, porque todo puede ser de otra manera, ¿no? Muchas gracias. Sí, claro. Que se me ocurrió ahora mientras decía lo del el conflicto, ¿no? Entre dos, tener claro qué es lo que quiere cada personaje. Y bueno, ayer fui al cine a ver la nueva de Wes Anderson, que se llama Asteroid City, y hay un momento, como la diferencia, ¿no? Entre tenerlo claro y no tenerlo claro, a ver tú qué opinas. Hay un momento en el que un personaje hace una cosa muy impulsiva, y bueno, esta película juega un poco con que también hay otra historia, la historia, y luego en verdad es una obra de teatro, y sale el director de la obra de teatro y alguien le pregunta, ¿por qué este personaje ha hecho esta cosa tan impulsiva? Y dice el director y el escritor de la obra, dice, no lo sé. Y le dice su mujer o su, no sé, una mujer que pasa por allí, ¿no? Que está como metida en el tema, y le dice, pues yo creo que lo hace por tal. Y dice, ah, qué interesante. A lo mejor debería decir eso, y lo dicen, no, porque en realidad yo es que no sé por qué lo hago, ¿sabes? Es que esto es genial lo que traes. Yo no tengo la menor idea. A ver, un texto, una película, es una mitad, es una mera proposición. Quien completa el texto es el lector, con su lectura. Y si un texto habilita más de una lectura, Cristina Campos decía, nada que no nos interpele lo suficiente como para preguntarnos qué fue de esta historia o qué pasó, que habilite diferentes lecturas, puede interpelarnos por mucho más que 5 minutos. Cuando nos narran la cosa muy cerrada, muy redonda, muy que ni comieron perdices y fueron felices, ya está. ¿Qué interrogación? ¿Qué te vas a quedar pensando? En absolutamente nada. Hay un... Walter Benjamin, en El Narrador, tiene algo que es muy interesante, que cuenta una historia de un rey que lo estaban que lo estaban llevando, digamos, lo habían derrotado al rey persa y entonces lo estaban llevando ya al cadalso, a él, a los hijos, a los esclavos de él. Y la narración es concreta, es, está el rey, ves qué pasa el hijo que lo llevan a matar. No llora, no se le cae una lágrima, no se inmuta, pero cuando pasa el esclavo detenido, llora. El autor no explica por qué el protagonista llora cuando pasa el esclavo y no cuando pasa el hijo. Y eso habilitó hasta el día de hoy múltiples lecturas. Múltiples. Y un poco se trata de eso también. Porque la literatura no viene a respondernos. Si, con que nos podamos preguntar es suficiente. Yo como lectora prefiero que me quede la pregunta y no que me vengan a responder algo que puedo encontrar en la revista del corazón, por ejemplo. O algo así. ¿No? Entonces me encanta lo que traes, porque es interesantísimo. Y además, por el poemario que nos regaló Irati, hay un poemario que se llama, el poemario que me regalaron se llama Tampoco esto era lo que quería decir. Y hay algo en lo que vengo reflexionando últimamente que es un poco eso. Yo no sé lo que quiero decir, no hay mensaje oculto, no tengo idea, se escribió así. Ahora, sí que es como una botella al mar, ¿no? Entonces, que si esa botella al mar que la recoge un editor, la recoge un lector, la recoge un librero, dialogamos, podemos hacernos preguntas, bueno, para mí es para descorchar un vino y quedarme brindando toda la vida. O sea, toda la vida. Porque entonces, bueno, pudimos dialogar y estamos interrogándonos. Va por ahí un poco, ¿no? Ahora, a mí me interesa el arte que me impacta y que me deja pensando, más que el arte que, bueno, que para mí ahí ya no sé si está en arte, ¿no? Cuando te cierran mucho el camino, cuando te lo surcen demasiado, ¿no? Algo de eso. Así que divino lo que traes. Divino. Gracias. A ti. Mariana, tenía también curiosidad, porque siempre con tu literatura han dicho, bueno, hay ecos de Borges, está Rulfo, está Sara Gallardo, hoy te decía Carlos, está Lebrero, y no sé cómo lo recibirás, pero ¿cuáles son tus referentes? ¿Qué crees que te ha influido a ti más? ¿O dónde ves que te ha podido haber ahí una influencia en tu literatura? ¿Con qué te identificas tú más? Qué hermosa pregunta. Bueno, a ver, yo un poco lo decíamos recién, ¿no? Yo de verdad cada vez más creo que fundamentalmente leemos por eso que nos ha deslumbrado, esas lecturas que nos han interpelado profundamente, que para mí son ahí donde uno subrayó, ¿no? Donde uno, bueno, yo subrayo los libros, los marco todos, y hago flechas y cosas, y dialogo, ¿no? Entonces para mí es como que estoy con un amigo, para mí un libro a mí me cobija mucho. Entonces, hay algo que es como lo fundacional, te diría, pero ahora voy a eso. Y después, claro, todos nosotros como lectores, todas nosotras como lectoras, tenemos un azaroso camino de lecturas, ¿no? Fue siempre como muy azaroso, donde se van produciendo a ratos deslumbramientos, ¿no? Es como fascinaciones. Entonces yo no sé si empezar de atrás para adelante o de adelante para atrás, pero bueno, a ver. De las últimas fascinaciones, me lo trajo Curro querido, Fernando Melchor, con Temporada de Huracanes, me descobijó el alma lo que hace con la lengua. Esto, la cadencia, el ritmo, ese capítulo que es una catarata que cae, que uno no se puede detener hasta respirar cuando termina el capítulo y empezar el otro, ¿no? Es como, es una musicalidad hermosísima. Carcoma, de Laila Martínez, que es española, también tiene un ritmo precioso, por decir algo. Si voy más atrás, grandes deslumbramientos. Cuando un librero a mí me descubre Bolaño fue un... No sé si les pasa a ustedes, pero yo encuentro una pluma que me gusta y la dame más, las rabolas, quiero todo. Entonces compro todos los libros que encuentro de ese autor o de esa autora. Entonces cuando me presentaron a Bolaño fue un túnel, así que no podía salir más del túnel. Era todo lo que iba encontrando y además después, bueno, falleció y uno sigue escribiendo, nos siguen sacando cosas, bueno. Entre los libros de Bolaño hay uno que quiero recomendar públicamente porque es como tener una bibliotequita en la mesa de luz. Yo lo atesoro y es algo tan dichoso porque además te abre puertas de lectura, esto de los caminos que uno hace después de la lectura, ¿no? Se llama, entre paréntesis, Ignacio Echevarría lo compiló y son discursos, reseñas, notas de cuaderno. Y yo siento que lo tengo Bolaño de amigo tomando un café cuando leo eso, porque es, aparte es desparpajante, no tiene pelos en la lengua, opina lo que quiere, de quien quiere, como quiere. Leyó un montón y es una biblioteca entera ese libro. Y yo, por ejemplo, por leer ese libro, llegué a Enrique Lin, que es un poeta chileno que yo no conocía antes de leer ese libro, y que Enrique Lin, hablando de lo que hablábamos al principio, que es la lengua no da cuenta, y si querés escribir, lo primero que tienes que hacer es desconfiar de la lengua. Enrique Lin lo dice mucho más hermoso, dice, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación, las palabras que usamos para nombrar esas cosas están viciadas, no hay nombres en la zona media. Entonces, bueno, así que ese librito de Bolaño lo recomiendo. Bueno, Bolaño fue un gran deslumbramiento de un momento en mi vida. Otro gran deslumbramiento que tuve y que tengo y que admiro, a punto de ponerme de rodillas y rezarle y prenderle velas, es Antonio Lobo Antunes, que es un escritor lisboeta, nacido en 1942, que siempre recomiendo mucho su Manual de Inquisidores, pero que lo que hace ese hombre con la lengua, las cuatro primeras páginas del Manual de Inquisidores, es una clase de narrativa completa y así, a la enésima potencia, es increíble. Después, a mí me gusta mucho leer poesía, entonces, por ejemplo, en algún momento me deslumbró profundamente Alejandra Pizarnik, que es una poeta argentina que en algún momento me voló la cabeza también. Y bueno, y todo el camino empezó cuando yo tenía 13 años. Yo me crié en Brasil, mis padres eran muy lectores, pero en Brasil teníamos la biblioteca en portugués o teníamos la biblioteca del Liceo Francés, que era donde estudiábamos. Por lo tanto, yo no podía leer en mi lengua madre. Entonces, hubo una etapa de mi infancia donde yo todo lo que quería era aprender a leer, porque yo veía que mis padres con un libro en la mano se reían a carcajadas o lloraban. Y yo digo, ¿qué habrá ahí adentro para que esta gente en silencio se ríe y llora así, de esta manera, ¿no? Entonces, en cuanto empecé a leer, bueno, empezaba a sacar libros de la biblioteca de casa o la del liceo. Y ahí leí mucho Dickens, Poe, Hemingway, Julio Verne, Mujercitas, que yo, estas cosas, ¿no? Pero era una lectura de entretenimiento, porque en mi época no había Netflix, o sea, entonces los libros eran Netflix. Ahora bien, cuando yo vuelvo a la Argentina y mi mamá me regala dos ejemplares, uno de Gabriel García Márquez, que era Cien Años de Soledad, y uno de Vargas Llosa, que se llamaba La Casa Verde, esto fue en 1981, yo tenía 13 años, yo ahí por primera vez abro un libro que está escrito en mi lengua madre, sin mediar traducción, y bueno, por estos monstruos, ¿no? Entonces, a mí ahí los ojos se me salen. Yo decía, se puede escribir así. O sea, fue como me regalaron un mundo nuevo. Pero esto quiero. O sea, ahí empecé a subrayar. No pude parar. Fueron de los 13 a los 17, 18 que entré a la facultad. Fue leerme todo lo que podía de esta gente, ¿no? De García Márquez, Cortázar, los primeros encuentros con Borges, Vargas Llosa, José Donoso, Rulfo. Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, o sea, fue mi encuentro con mi lengua madre en la época del retorno del boom latinoamericano, donde, digamos, no se publicaba a las mujeres, que escribían muy bien en la época, pero estaban totalmente, y eran lo mismo. Ahora, ¿qué regalo fue eso para mí? Porque a mí me abre la cabeza encontrarme con mi lengua madre en forma de literatura. Yo no había tenido esa dicha antes, ¿no? Y a partir de ahí fue esto, la voracidad lectora. Quiero más. No poder detenerse, ¿no? Es como... bueno, eso. No sé. Algo de eso. Pues, si os parece, continuamos charlando, tomando un vino. Pero, por favor, les pido. Y con esto que comentaba María, de que hay voces reconocibles en tu literatura, yo, fíjate, pensaba en David Bowie también, porque David Bowie tiene influencia muy reconocible en su música, pero es David Bowie. Y contigo me pasa algo parecido. Hay voces reconocibles, pero es Mariana Trabación, se reconoce perfectamente. Y yo creo que eso es el punto clave. Es divino lo que estás diciendo, pues es que creo que pasa, uno lee y lo metaboliza, y queda a disposición. Cuando te vas a servir de eso, no es que estás escribiendo como fulano o mengano, es que eso es parte, te lo apropiaste, uno se apropia, ¿no? Claro, ese es el logro, es que no todo el mundo lo consigue, el hecho de apropiarse pero con una voz propia, que tú lo tienes perfecto. Es como una coctelera, porque tenemos en la cabeza todo, para mí en la cabeza tenemos como un gran murmullo universal que se compone de lo que hemos leído, pero también las voces infantiles, la cadencia, las imágenes que vimos, los paisajes, los nudos emocionales, los lugares donde nos hemos detenido, digo, Por eso es tan singular y por eso cada uno que escribe debe escribir, porque es una huella digital, no hay dos personas que escriban no igual. No pasa siempre, tú eres muy trabajo, pero no todo el mundo es muy lo que sea. lo tuyo. Pero a mí me parece que se reconoce. Si vos tenés un autor que admirás y vos sabés si algo lo escribió Bolaño o no, o Nabokov, que fue otra deslumbramiento enorme que tuve, o Foster Wallace, o qué sé yo, vos te das cuenta, no sé. Claro, pero estás nombrando a gente. A gente que más o menos le salió bien. Le salió bien. Le salió medio bien. Oye, muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos por la compañía. Muchas gracias. Sí, claro. Y aquí tenemos a Mariana ahora para. Encantada, sí.